¿Dónde está? ¿Y qué es eso? Es el eco. ¡Hey! ¿Y qué tal si ustedes son nuestro eco? Óyeme, te voy a cantar. Una canción, para ti. Óyeme, te voy a cantar. Una canción, para ti. Óyeme. Te voy a cantar una canción para ti. Óyeme, te voy a cantar una canción para ti. Hasta los momentos, yo estoy cantando y ustedes son mi eco. Pero, ¿qué tal si ustedes comienzan a cantar y yo soy el eco de ustedes? Vamos a ver, a la una, a las dos y a las tres. Óyeme, te voy a cantar una canción para ti. Óyeme, te voy a cantar una canción para ti. Eco. Bueno, ustedes saben que el eco es así. Uno dice, hola. ¿Qué tal si nos dividimos en dos grupos y lo hacemos de esta manera? Óyeme. Te voy a cantar una canción para ti. Eco. Y ahora, señoras y señores, viene la prueba de fuego. ¡Atención!